Los Reyes Magos. Una brillante estrella con un ángel os dirigió. Una brillante estrella con un ángel os dirigió. A los tres felices magos donde el niño nació. A los tres felices magos donde el niño nació. San José y la Virgen estaban orando. San José y la Virgen estaban orando. Y el niño en la cuna estaba escuchando. Y el niño en la cuna estaba escuchando. La Virgen María su pelo cortó. La Virgen María su pelo cortó, hizo una cadena que al cielo llegó, hizo una cadena que al cielo llegó. Una brillante estrella con un ángel os dirigió, una brillante estrella con un ángel os dirigió. A los tres felices magos donde el niño nació. A los tres felices magos donde el niño nació. Cuatro no más somos, cinco con el guía. Cuatro no más somos, cinco con el guía. Y en medio llevamos la Virgen María. Y en medio llevamos la Virgen María. Señor San José, maestro carpintero. Señor San José, maestro carpintero, hágame una cuna para este lucero.